Bueno, vamos a... ¿Esta dónde la prendemos? Aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Por favor, buenas tardes. Aquí en el libro de Isaías. En el libro del profeta Isaías. Y el día de hoy vamos a continuar con los estudios acerca de la familia. Ya hemos tratado el tema de el liderazgo de amor de los esposos. Hemos considerado que el esposo, bueno, Dios ha puesto un orden, no lo vamos a tratar de memorizarlo, de tenerlo. Dice en el libro de Efesios que Cristo es la cabeza, sí, y que la iglesia es así su cuerpo. Y de manera similar, Dios ha dado el liderazgo al marido, al esposo. Y a la mujer en la posición de sujeción. Hemos hablado de que tanto Cristo es el ejemplo para el marido en hacer un liderazgo de amor, y Cristo también es el ejemplo para la esposa, para la mujer, habiendo estado en sumisión hasta la cruz, ¿verdad? En una obediencia, en una sujeción al Padre, y de esta manera fue glorificado en su obediencia, y se convierte también en un ejemplo para la esposa. Y la vez anterior estuvimos hablando una serie de mitos que en relación al matrimonio, que nos han hecho mucho daño, emanados de la cultura, emanados de los conceptos anticristianos, hollywoodenses, mundanos, que nos han metido en la cabeza ideas acerca del matrimonio. Entonces, el día de hoy queremos ubicarnos aquí en Isaías, y vamos a poner en la gráfica lo que vamos a hacer. Si Dios nos permite, vamos a ver el estado de apostasía que sucedió en el tiempo del reino de Judá, el reino del sur, y cómo Isaías en los capítulos, en realidad desde el 1 hasta el 5, todo el libro trata el tema de la apostasía del reino de Judá, y vamos a través de la interpretación de la escritura ver cómo se trata de lo que se llama una abreviación profética, y que cuando estamos hablando del tiempo de Judá y las condiciones y las características de la apostasía del reino de Judá, del reino del sur, en realidad es como si fuera una plantilla que colocamos en el tiempo a través de la abreviación profética, que colocamos en los tiempos actuales o en los tiempos finales que nos está tocando vivir, y nos vamos a dar cuenta, ¿no?, a través de este comparativo de el mundo en que estamos viviendo. O sea, en el mundo en que vivieron ellos, el mundo en que estamos viviendo, nos damos cuenta a través de este concepto que en realidad la vida de los seres humanos es una vida cíclica, así como se presenta en el libro de los jueces. Y los ciclos son de apostasía, después viene el arrepentimiento, la convicción, y Dios trae el avivamiento a través de medios, de personas, su iglesia, y es restaurada la iglesia en espera, ¿no? Otra vez mueren los líderes, mueren las personas que Dios usó para conducir este avivamiento, y después vuelve a caer en un ciclo de apostasía. Y nuestro mundo se puede trazar a través de ciclos desde toda la historia de los 2017 años que tenemos en nuestra vida. No hay historiadores, hay libros relativos a ese tema. Entonces, vamos a tratar de hacer esto fijándonos en primer lugar en las características de la apostasía del Reino del Sur, ¿no? En forma resumida, se describe en los primeros tres capítulos de Isaías que el Reino del Sur, ¿se acuerdan ustedes que el Reino del Norte había caído y a manos del Reino de Asiria habían sido conquistados y deportados? Sin embargo, el Reino del Sur quedó todavía vivo, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Todavía quedaron fieles a Dios y fueron preservados, pero finalmente, después de poco más de 100 años, finalmente el Reino del Sur también cayó y fueron deportados en lo que se conoce como el cautiverio babilónico, ¿verdad? Y la palabra apostasía quiere decir apartarse de la verdad, desviarse del camino. Y nos vamos a fijar en este caso, Isaías describe la conducta de Judá y dice desde el capítulo 1 de Isaías, donde estamos, en el capítulo 1 él se queja, ¿no? Dios se queja de su pueblo y llama como en un tribunal en juicio y dice: oíd cielos, ¿no? Oíd tierra, porque voy a hablar en contra de esta nación. Ellos son una nación la cual yo he criado, la cual yo he bendecido en gran manera, y ellos se volvieron, dice en el versículo 2, yo los engrandecí, versículo 2, y ellos se rebelaron en contra mía, ¿no? Entonces, probablemente se llene el pizarrón con todas las características de la apostasía de este reino del sur. O sea, Dios los favoreció, o sea, Dios los engrandeció y ellos se rebelaron en contra de Dios, ¿verdad? No fueron fueron ingratos, no le agradecieron. Dice, se rebelaron en contra de mí. En el versículo 3, una comparación muy terrible, ¿no? Hablando de los animales y hablando del reino animal, dice, los animales, el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Pero concretamente dice, Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento, ¿no? O sea, no tienen entendimiento. Sin entendimiento. ¿Recuerdan ustedes lo que decía Oseas acerca de Israel, verdad? Oseas 4:6, el pueblo pereció por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. No era que no supieran. El asunto está en que, ¿a quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a personas del mundo, a personas inconversas, a personas, vamos a decirlo así, que no conocen la verdad de Dios. ¿Se estaba dirigiendo a los filisteos? ¿O se estaba dirigiendo a Siria? No, se estaba dirigiendo a su pueblo, que tenía la verdad, el pacto, la revelación. O sea, conocían que eran el pueblo de Dios. Aquí viene el asunto. Cuando dice que no tienen entendimiento, es lo que Cristo predicaba continuamente. Conocen. El problema está en que no hacen. Ese es el problema, ¿no? No, yo conozco las bienaventuranzas, yo conozco esto y los mandamientos, o sea, ¿guardas los mandamientos? No me digas que los conoces, que los tienes aquí en la mente, que los puedes repetir. ¿Los practicas? Porque si no los obedeces, el conocimiento solamente va a ser un motivo más de los cuales Dios te va a echar en cara. Tú entendías, tú sabías, pero no obedecías, ¿no? La característica de la apostasía es esa, ¿no? no es tanto que la persona, no, nosotros estamos en las doctrinas de la gracia y tenemos la verdad. O sea, a ver, espérame, ¿cómo vives en tu vida particular? ¿Lees tu Biblia? ¿Oras? ¿Consagras tu tiempo a Dios? ¿Le adoras a Él? ¿Le amas? No es nada más el intelecto, ¿no? Es la obediencia personal. Ese es el problema, ¿no? Que a veces estamos resbalando y cayendo. ¿Se acuerdan que hablábamos de la decadencia espiritual? Ya no me acuerdo si fue aquí o en Irapuato hablábamos de la decadencia espiritual. O sea, la persona en una forma inconsciente cae en un tobogán, en una bajada y se desliza. Y ahora sí que va en bajada, ¿verdad? Va feliz porque no hay esfuerzo ni nada, pero están descansando supuestamente en la verdad, pero no está descansando en la obediencia. Es un descanso fatal ese, ¿verdad? Cuando menos te acuerdas, estás en el fondo del barranco, en el fondo del precipicio. Cuando menos te acuerdas, ya te convertiste en una nación apóstata, ¿no? En una persona apóstata. Ahora, dice en el versículo 6, Dios es muy bueno, hermanos, y Dios dice en el 5, ¿por qué habéis de ser castigados aún? O sea, Dios te castiga, Dios procura enderezarte. Y este pasaje que debemos entender correctamente, ¿no? La aplicación de la disciplina de Dios nos trae, dice, desde la punta de la cabeza, desde el pie hasta la coronilla, dice, no hay en él cosa sana, sino todo es herida, versículo 6, hinchazón y podrida llaga. ¿Pero a qué se está refiriendo? Dice que el reino de Judá había sido disciplinado por parte de Dios. En otra parte, en la profecía, Dios pregunta, en el capítulo 5, ¿no? Cuando habla de Judá como su viña, dice, ¿qué otra cosa hay que hacer que no haya hecho yo ya con mi viña? Dice el Señor. O sea, yo te he disciplinado. Cada parte de tu vida, cada parte de tu cuerpo, hay varazos, hay palazos en la espalda, en la panza, en los pies, en las manos, en la cabeza. No hay ninguna cosa sana. He hecho y he aplicado en todas partes. Estamos hablando figurativamente. La persona era un moretón ambulante, ¿no? Ya no había dónde pegarle más. ¿Cómo le puedo ayudar? La persona está endurecida, ¿no? O sea, Dios hizo todo lo posible. No es el hecho de que la depravación esté ahí marcada. Hermanos, estaba marcada la disciplina. La mano de Dios tratando de meterlo chueco al camino y la persona no se deja, ¿no? Finalmente, una cosa horrible sucede en el versículo 10. Él se dirige, ¿a quién le está hablando, hermanos? No nos estamos perdiendo. ¿A quién le está hablando? ¿Al reino del sur? ¿A Judá? Y les dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad, dice, la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dice, caray, ¿no te estás confundiendo? No, o sea, tu condición, reino de Judá, es semejante a los ojos de Dios, como si estuviera hablando a la ciudad más depravada, a la ciudad que es emblemática como una ciudad de perdición, como una ciudad en la cual los juicios de él se habían efectuado porque ya no había más remedio para ellos, ¿no? Ahora se dirige a su propio pueblo. Es como si alguien, ¿no?, conoce que tú eres cristiano y todo, y se dirige a ti, perverso, depravado, hipócrita. Oye, perdido, ¿no? Sodomita. Oye, no te estás equivocando, imagínese usted, ¿no? Se enojaban cuando los confundían, ¿no? O sea, con samaritanos, no, decían, fúchila. No, Dios te dice, Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Dónde? O sea, estos calificativos hasta ese grado habían caído, ¿no? Y todo el resto del capítulo 1 exhibe una vida ceremonial, una vida religiosa, externa, ¿no? Donde los famosos capítulos, el famoso capítulo 1 y los versículos donde Dios dice: estoy harto de tus sacrificios, estoy harto de tu adoración. Cuando tú traes lunas nuevas, sangre de toros, sangre de machos, o sea, no quiero nada. Y uno dice: bueno, Señor, ¿no nos mandaste tú eso? ¿Por qué ahora estás diciendo que no lo quieras? Porque todo es es nada más una máscara. Ustedes no vienen con el corazón, vienen en una manera religiosa. No está el corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No están haciendo las cosas bien. O sea, si ustedes dicen que son verdaderamente mi pueblo, entonces arrepiéntanse verdaderamente, ¿no? Den la espalda verdaderamente al pecado. Si dejen de practicar el mal y comiencen a hacer el bien, y entonces vengan a mí, y si sus pecados fueren como la grana, serán perdonados, serán emblanquecidos. Yo los restauraré a su condición espiritual favorable. Pero por favor, dejen de ser hipócritas, dejen de ser, de practicar esa adoración religiosa que no sirve para nada. Hermanos, la iglesia puede caer en eso, ¿no? No dejaban de hacer lo malo, no practicaban el bien. Vuelvo a repetir, sabían lo que debería hacerse, pero no lo hacían, ¿verdad? Cristo no dijo: bienaventurados seréis si sabéis. ¿Cómo dice? Bienaventurados seréis si hiciereis estas cosas, ¿no? Si practicaras estas cosas. Ahora, el versículo 21 en ese mismo capítulo 1 dice: ¿cómo te has tornado? Es una comparación terrible, ¿no? ¿Cómo te has tornado? Aquí está descrita la apostasía del reino del sur. ¿Cómo te has tornado ramera, oh ciudad fiel? O sea, de fiel a ramera. Eso es lo que ocurrió, ¿no? O sea, te puedes dar tu cuenta, una mujer fiel a una ramera. Son dos extremos. Dice: yo había visto en ti, ¿qué? Juicio, equidad, y ahora homicidas. Dice: es una cueva de ladrones ahí. O sea, cuando te dicen Alibaba, ¿a qué te refieres? ¿A la iglesia? ¿Cómo? O sea, es Alibaba, ¿no? Y sus famosos 40 ladrones. O sea, Dios veía a la nación y le decía: no, estás totalmente mal, ¿no? Tus príncipes, tus gobernantes, versículo 23, o sea, ¿qué están tus príncipes y gobernantes corruptos, ¿no? Príncipes, gobernantes, corruptos, depravados. Sigue describiendo, ¿no? Compañeros de ladrones, aman las dádivas, andan tras las recompensas. Versículo 23, no oyen en juicio al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿En qué están ocupados? Están ocupados en enriquecerse, ¿no? Están ocupados en armar sus negocios. Se parece a la historia de algunos países, ¿no? Como en los lugares donde algunos de nosotros vivimos, ¿no? ¿Por qué hablamos de estas cosas ahora? Porque precisamente en el capítulo 2 viene Isaías e introduce lo que acomodamos aquí como abreviación profética. ¿Qué es la abreviación profética? Resulta que los sucesos de un tiempo son manejados, de un tiempo que sucederán en el futuro, son manejados ahora, dichos o señalados en el presente, ¿no? O sea, Dios intercala los sucesos de su tiempo con los sucesos del futuro lejano, y así comenzamos a ver en el capítulo 2, en el versículo 2, dice, estamos hablando de el año 600, poco más, 650 quizás, 640, por ahí así. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos. No era el final de los tiempos allí, ¿verdad? Los postreros tiempos comenzaron desde la venida de Cristo y se prolongarán hasta su segunda venida. Ese es lo último de los tiempos. Ahora, dice él, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, por cabeza de montes, y será ensalzado sobre collados, y correrán a él las gentes, y comienza a describir muchas cosas. Para que podamos entender mejor la abreviación profética, voy a poner un ejemplo más conocido. Cuando usted escucha en Mateo 24, ¿cuántos han leído Mateo 24? Creo que todos lo hemos leído, ¿no? Y dice, señales antes del fin. Y comienza a hablar de señales y marcas que ocurrirán. En el fin, se refería al fin cuando Jerusalén sería destruida en el año 70. Pero junto con esas señales dice que se oscurecerá la luna y el sol no dará su resplandor y se caerán las estrellas. Y está empalmando las cosas del fin del mundo con las cosas que sucederán en el fin de ¿qué? De la destrucción de Jerusalén. Es una plantilla que está sobrepuesta. A eso se llama abreviación profética, porque al referirse a los sucesos del año 70, estaba hablando de que las condiciones en el final del mundo serían similares. Entonces, así estamos hablando en este tiempo. Las condiciones del reino apóstata de Judá son similares a las condiciones prevalecientes en nuestro tiempo. Eso es una abreviación profética. Se pone la plantilla encima. ¿Qué quiere decir? ¿Nos estás diciendo que estamos viviendo una época de qué? De apostasía. Estamos en medio de una época de apostasía. Si usted toma los nombres y las doctrinas de todas las iglesias de nuestro país y gran parte del mundo, ¿qué va a encontrar? Iglesias de doctrina sana, prácticas sanas. ¿Qué está ocurriendo con la iglesia? Pare de sufrir, gritos y sombrerazos, caídas, soplos, tiradas al suelo, lenguas, señales. ¿Dónde anda la iglesia, verdad? En una época de apostasía. O sea, algunos están imaginando otras cosas. No, hermanos, las características de la apostasía son estas. Entonces, todo el capítulo 2 describe... Ustedes deberían haber leído el capítulo 1 al 3 de Isaías, pero como el hermano Mar se le olvidó dejarlo de tarea, entonces no los podemos hacer responsables de esto. Entonces ahora vamos a tener que ir lentamente aquí. Capítulo 2, versículo 6, señala ahí también lo que ocurrió. Dice en el versículo, a partir del versículo 6, ciertamente, o sea, hablando del reino de Judá, tu pueblo, dice, ha dejado tu pueblo la casa de Jacob, porque están llenos de las cosas de Oriente, de las doctrinas de Oriente, de los adivinos, ¿no? Los agoreros. Ya se hicieron como los filisteos y en hijos ajenos descansan. Su tierra está llena de plata y de oro, o sea, son codiciosos, no tienen fin. También esta tierra está llena de caballos, sus carros tienen números. Cambie la idea de caballos por carros y más o menos... la idea de oro y plata por dólares y dinero y tiene más o menos el sentido de los pasajes. Además, su tierra está llena de ídolos y la obra de sus manos se han arrodillado a lo que fabricaron sus dedos. Entonces, nosotros estamos viendo que en una época de apostasía prevalece la codicia, prevalece la idolatría en un sinnúmero de maneras. Se han hecho, dice 2:11, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Otra característica del tiempo de la apostasía es que los hombres son soberbios, orgullosos, son, como decimos, no pagados de sí mismos. Tú le quieres enseñar a alguien, dice, yo tengo mis propias ideas. No me vengas a tratar de imponer tu religión. No me vengas a decir cómo se hacen las cosas. Yo ya sé. Yo entiendo lo que es el bien y el mal. Pero quiero hablarte de Dios y de la salvación. Cuando yo tenga tiempo, es un área que no he investigado, pero la voy a checar. Ahorita tengo 80 años, pero habrá algún tiempo para checarla, ¿no? Entonces tú dices, ese cuate está loco, ¿no? O sea, no quiere oír. Él piensa que lo que sabe y lo que entiende es suficiente y no quiere más. Es una persona que soberbia. No entiende lo que es la vida, pero él piensa que sí, ¿no? Que sí lo entiende y que está correctamente. Versículo 12 dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo ensalzado, y será abatido. O sea, cuando usted encuentra que los codiciosos, los idólatras, los soberbios, los orgullosos serán abatidos. Versículo 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será ensalzado. Pregunta, ¿cuándo? ¿Qué dicen los versículos? En cada ocasión se refieren y dice, en aquel día. Si ve aquel, ¿a cuál día se refiere? Al día cuando Cristo venga. Para ellos el tiempo de su visitación sería cuando el juicio llegara, ¿a través de quién? A través del reino de Babilonia, que los masacraría totalmente. Hablando de la plantilla, esta plantilla sería para nosotros en el día que venga Cristo y acabe con toda la soberbia que existe en este mundo, con toda la idolatría, la codicia, y entonces los hombres entenderán las cosas, ¿no? Sabrán, ¿no? El versículo 22, en un tiempo de apostasía, los hombres se hacen, dice, dejaos del hombre cuyo hálito está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado, ¿no? O sea, en un tiempo de apostasía, siempre la confianza del hombre es puesta en el mismo hombre, ¿no? En el brazo del hombre. Ponen al hombre por su confianza, ¿no? Sí, están duras las situaciones, pero yo tengo un amigo que está con el candidato que va a ganar, entonces estoy pensando que van a venir cosas buenas para mí el próximo año, porque seguro él va a ganar. Él va a ser el siguiente gobernador de Aguascalientes y mínimo me toca una dirección o algo. Y pasan las elecciones y gana la persona, si bien le va, y del amigo se le perdió su tarjeta. Mándame tu tarjeta, ¿no? Sí, y acá está con la tarjeta, ni te dejan acercar a él porque están llenos de guaruras. Acá estoy. Adiós, amigo. Y pasan los 6 años de gubernatura y tú te quedaste sin tu dirección y toda tu esperanza. Sigue confiando en los hombres, ¿no? Los que ponen al hombre por su confianza. Ahora, volvemos a repetir, ¿no? 2:17 dice, la altivez del hombre será juzgada en aquel día. 2:19, los hombres se meterán, a ver qué le suena este versículo, los hombres se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia espantosa de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levantare él para herir la tierra. ¿Conoce usted algún versículo, algún pasaje que se asemeje a esto? ¿En dónde está? ¿Nadie se acuerda? No lo puedo creer. Apocalipsis, ¿qué capítulo? En el capítulo 6, ¿no dirán a las piedras? Al final dice, caed sobre nosotros y escondernos de la ira grande, porque será grande la ira. ¿Entienden lo que estamos viendo de la abreviación profética, ¿no? Ahora, esta es entonces lo que estamos viendo, la apostasía, las características de la apostasía. Vamos a ver más cosas, que reinará en el fin del mundo. De hecho, que reina y que existe ya en nuestro mundo. El capítulo 3 describe la entrega de Judá a juicio. Serán entregados, ¿no? Cuando Dios entrega a uno, por cuanto usted puede entender lo que es la entrega judicial, cuando usted recuerda más pasajes más familiares como todo Romanos 1, 24, 26, 28. Por cuanto ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó para hacer cosas que no convienen. Como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, sino que quisieron ser sabios, se hicieron necios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. En cada ocasión, Dios dice, los entregó. Cuando tú no quieres tomar en cuenta a Dios, entonces Dios te entrega. ¿Qué es entregar? Lo que las personas no entienden es la mano graciosa de Dios sostiene, sea el favor general de Dios o la gracia especial, sustenta, te cuida, te guarda. Cuando dice que Dios te entrega, significa que Dios saca las manos y deja que tu propio peso de pecado, tu peso específico de pecado, te arrastre. ¿Y hasta dónde llegas? Hasta la condenación. ¿Sí? Es una... Dios te entrega, ¿no? O sea, estás entregado a que suceda contigo, ¿ok? ¿Sí? Tu hijo, tu hija, en tu casa... No quiero conocer la disciplina, no quiero someterme, no quiero... No, mira, es que debes hacer esto. Entonces yo quiero hacer lo que yo quiera y el niño se va de la casa. Entonces se aleja de la protección, ¿no? ¿Qué le pasa al quarterback del fútbol americano cuando se sale de la bolsa protectora? Nada más hay cuates de 150 kilos que andan buscándolo, ¿verdad? Y si se sale de la bolsa de protección... Normalmente sale lastimado, ¿verdad? Pues no le van a hacer así, ay, ¿me entregas el balón, por favor? No, ¿verdad? Lo van a despedazar de un golpe. ¿Me explico? Si tú te sales de la protección de Dios, si Dios te entrega, lo que va a pasar en tu vida es que vas a ir en picada. Se va a destruir tu vida. Se va a destruir. Entonces, vea usted en qué forma Dios los entregó. Dice desde el versículo 1 al 5, 3, 1 al 5, el Señor de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador, al fuerte, todo sustento de pan, todo socorro de agua, al valiente, al hombre de guerra, al juez, al profeta, al adivino, al anciano, al capitán de 50, al hombre de respeto, al consejero, al artífice excelente y al hábil orador. A todos los quita. ¿Y a quién vas a poner? Ah, dice, les voy a poner jóvenes por príncipes y muchachos serán sus gobernantes. Y el pueblo hará violencia los unos a los otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Cuando Dios quita a los hombres sabios, dice, qué desgracia, ¿no? Para un país cuando llega a gobernar una persona sin experiencia, ¿qué va a hacer con el país? Es como si tú le dieras las llaves de tu camioneta, ¿sí? A tu hijo de 7 años, le entregas la tarjeta de crédito, las llaves de la casa, las escrituras, y para que él maneje las cosas, ¿qué va a suceder? Ya sabes lo que va a suceder. ¿Está capacitado para manejar eso? Cuando Dios entrega una nación, ¿sí? Entonces pone jóvenes en los puestos importantes para que ellos gobiernen, ¿no? ¿Se le hace familiar el pasaje? ¿Qué pasó con el hijo de Salomón que se llamaba Roboam? ¿Qué pasó con él? Le dijeron, oye, están muy apretadas las cargas, por favor bájale a los impuestos porque ya no aguantamos, estamos casi muertos, estamos asfixiándonos, bájale a los impuestos. No, dice, las cargas que puso mi papá son como un dedo chiquito mío. O sea, ahora ahí les va toda la mano completa, ¿no? Para apretarlos. Se dividió el reino. ¿Sí? Precisamente en el reinado de una persona joven. O sea, ahorita vamos a ver por qué estamos hablando todas estas cosas, ¿no? En el versículo 12 al 13, 3, solamente vamos a ver los... ¿Cuántos son 66 capítulos de Isaías y Así que acomódense bien, por favor. Versículo 12 y 13 del capítulo 3. Los opresores, los exactores de mi pueblo son ¿qué? Muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. Y dice, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar los pueblos, ¿no? Cuando Dios hace esta entrega y pone a jóvenes y mujeres en el gobierno, lo que está sucediendo es que Dios está ¿qué? No es la liberación femenina, Dios está entregando a una nación ¿a qué? A que sea destruida, es lo que Dios está haciendo. Te está dejando, ¿sí? Otra vez, no se me vayan a echar en bronca las señoras, porque de repente van a decir, oye, está hablando contra las mujeres. Luego hablamos de eso. Ahorita no vamos a exponer ese tema ahorita. Versículo 8 y 9. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. ¿Cuáles son los pecados que han cometido? Por la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Los pecados de la lengua. Ese estilo de hablar y ese estilo alburero y ese estilo de maldiciones tan característico de un país donde vivimos cerca, ¿no? De Holanda. ¿Sí? Donde las personas hablan con qué. Ahora todo mundo parece que es de Alvarado, Veracruz. Ya ve que Alvarado era famoso porque hablaban con puras palabrotas y maldiciones. Ahora en cualquier parte parece que son todo es Alvarado, Veracruz. Desde el de Yucatán hasta Mexicali. Porque todos hablan con qué. Con puros bisteces y roast beef y aguayón y todo lo demás, ¿verdad? Le meten de todo, de chile, de dulce y de manteca. Puras palabrotas, pecados de la lengua. Sus obras irritan a Dios. ¿Tú piensas que el lenguaje altisonante que escuchamos ya en todas partes es cualquier cosa? No, hermano, no, no es así. El Dios Santo está en todas partes, escucha cada palabra, ve cada pensamiento, y Dios está airado e irritado. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? El resumen de la conducta es que Dios nos dice, ¿no? A final de cuenta, en el versículo 3:9, dice, la apariencia del rostro de ellos testifica que son como Sodoma, ¿sí? Publican su pecado, predican su pecado, no lo disimulan. O sea, se han convertido en ese tipo de personas. Su rostro publica su pecado. O sea, cuando yo era joven usábamos una frase en parte de broma, ¿sí? Para indicar que algo no estaba bien, ¿no? Entonces la expresión era, ya no hay pudor. O sea, ya no hay pudor, se acabó la decencia, ¿no? Ya no hay valores. Ese es exactamente lo que sucede cuando la cultura está en este grado de apostasía. Las personas son desvergonzadas. Su apariencia testifica contra ellos, ¿no? Como decía, veníamos platicando, ¿no? Decía un hermano, dice, estaban ahí una pareja de personas del mismo sexo, de pelo corto, para que sepa de cuál es el sexo, ¿verdad? Y se estaban dando un besote de así como, y los niños ahí como diciendo, ¿qué es esto? ¿No? O sea, se estaban echando su cinito ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Como Sodoma, dice, publican su pecado. ¿Y tú crees que eso Dios lo pasa por alto? No, hermano, no es así. Sorprendentemente, 3:16, entonces, pecados de la lengua, volvemos a hablar otra vez aquí, la sodomía, los pecados de inmoralidad, ¿sí? Y ahora nos dice del versículo 16 en adelante algo sorpresivo, ¿no? ¿De qué se trata esta marca en la cultura apóstata, ¿no? Dios se fija también en la vestimenta y en el atavío de las mujeres y en su conducta. Y una de las características de una cultura apóstata es precisamente, ¿no? Dios empieza a decir, sus mujeres ya cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, ¿no? 3:16 es lo que decía Pablo, así dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y allá andan cuellierguidas y los ojos descompuestos, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, como si fueran bailando, exhibiéndose, ¿no? Aquí no era el tubo, sino era exactamente cuando van caminando, que se van contoneando, ¿no? Por tanto, dice el Señor, pelará la mollera de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. En aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, las redecillas, las lunetas, los collares, los joyeles, los brazaletes, los molcajetes, todo lo que se cuelga, ¿no? las escofietas, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, y no vayan a tomar pretexto para decir, ay, dice que se puede poner uno la argolla en la nariz, ¿no? O también la de la oreja, que era para los esclavos, horadar la oreja. Entonces, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, los espejos, los pañizuelos, las gasas, o sea que Dios sí sabe lo que hay en el tocador de una señora, ¿verdad? Está describiéndolo completito ahí. Ahora, ¿y será que en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez? ¿Sí? ¿Y qué dice? Ya no entiendo esta palabra aquí, que mis ojos están fallando. En lugar de cinta, ¿qué dice? Cuerda en lugar de cinta, y calvez en lugar de compostura de cabello, y en lugar de faja, ceñimiento de saco y quemadura en vez de hermosura. ¿Sabe qué es lo que está describiendo Dios aquí? Dice, te está describiendo a ti, mujer, que en lugar de todos estos adornos y andar en tu forma cambiada del diseño que Dios dio para ti, se cambiará por la cuerda del cautiverio, la cuerda babilónica, en lugar de adornos, rapada, en lugar de vestido, desnudez. No habrá tiempo de cambiarse, hediondez es lo que tendrá, no habrá tiempo de bañarse, no habrá tiempo de colgarse nada. O sea, Dios iba a humillar a las mujeres de su pueblo debido a su pecado, ¿no? Si tú piensas que la idea de vestirse como se andan vistiendo en este tiempo es algo que Dios está pasando por alto, escúchalo. No está siendo pasado por alto. Dios es tolerante. Y Dios está aguardando. Vendrá un tiempo. Los pecados de algunos son descubiertos antes de que salgan de este mundo. Y los pecados de esas personas son juzgados. Y otros esperarán hasta el tiempo final. Pero Dios no está pasando por alto ningún pecado. Entonces, no solo la entrega a ser gobernados por jóvenes, también la conducta y atavío de la vestimenta desvergonzada de las mujeres. Dios les dio cautiverio en lugar de adorno. Hermanas, las mujeres, fuera de su rol de ser amas de casa, cuidar y salvar a sus hijos, como dice Timoteo 2, 9 al 15, que ya hemos platicado, es, en lugar de ejercer su rol de ser amas de casa, administradoras de su hogar, servidoras en su hogar, cambiar eso por la miseria de este mundo es algo que Dios aborrece, ¿no? Dios aborrece no la belleza, como sabemos, sino la sensualidad, el giro femenino y feminista de aquella cultura y de esta cultura es aborrecido por Dios, ¿no? A Dios no le agrada. Ahora, vamos a terminar de describir en el capítulo 5 de Isaías para ir a las 214 razones que voy a enseguida a señalar. En el capítulo 5, sí, vamos bien de tiempo, creo. Ahora en el capítulo 5, Dios compone una canción a su amada viña. Y en el capítulo 5 empieza a cantar y resaltando, dice 5:1, el cantar de mi amado a su viña. Y usted puede escuchar la voz hermosa de Dios. Decía, tenía mi amado una viña en un recuesto, un lugar fértil. La había cercado, despedregado, plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella. Y esperaba que llevara uvas y llevó uvas silvestres, no uvas agrias, uvas venenosas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más había de hacer a mi viña que no haya yo hecho ya en ella? Entonces, ¿cómo esperaba yo uvas y ha dado uvas silvestres? Entonces, los mostraré lo que yo haré a mi viña, quitaréle de su vallado y para ser consumida, aportillaré su cerca, la tumbaré y será pisada, ¿no? Haré la que quede desierta, ¿no? Todo lo que Dios explica y nos dice verdaderamente el sentido espiritual es, versículo 7, La viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá la planta suya deleitosa. Esperaba de ellos juicio, y he aquí vileza, justicia, ¿sí?, y clamor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? O sea, yo esperaba, le he dado todos los cuidados. Imagínese, en lugar del reino del norte, en lugar de Israel, en lugar de Judá, usted sustituye esas palabras y ponga iglesia, ¿no? Yo espero de la iglesia que justicia, juicio, equidad, frutos, obediencia, servicio. Y si en lugar de eso vengo y encuentro qué hay en nuestra vida, ¿no? ¿Qué hay en nuestra iglesia? No sea que el cantar sea compuesto también para nosotros. Ahora, Dios entonces está esperando santidad. Y si encuentra lo mismo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Y si esto mismo está en nuestra iglesia, entonces habremos fracasado como iglesia, ¿no? Dios espera de nosotros ¿qué? Santidad, obediencia, justicia, equidad. Personas ejemplares, ¿no? Que sean un modelo para un mundo caído, para un mundo apóstata, que vean cómo se vive, que vean cómo es una mujer de hogar, una mujer santa, una mujer piadosa, que vean cómo es un líder de amor. ¿Dónde lo veremos? ¿Dónde está para encontrarlo? Allá en la iglesia, ahí en el lugar de Herbalife, ahí se reúnen, ahí vas a conocer esas personas. Son completamente distintas, es otro mundo, es otro asunto. Sus hijos son ordenados, sujetos, obedientes, los tienen en control, los tienen en disciplina. Los maridos son un dulce, amorosos con sus esposas, cuidadosos, con un amor sacrificado. Las esposas, qué bárbaras, casi se tienen en el piso para servir a sus varones. Son sujetas, obedientes, ¿sí? Y si llega y encuentra que qué, que las mujeres son respondonas, chancludas, chismosas, peleoneras, rebeldes, y los maridos gruñones, sin amor, sin afecto natural, y los hijos andan quién sabe por dónde, ¿qué va a decir? ¿Somos qué? Iguales que los de hoy. Entonces, si la sal ya no sirve para salar, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted, hermana, si tiene su salero y ya no sirve la sal? La prueba es, la tira, hermana. Ya no sirve, ¿no? Usted quiere salar un pescado, le echa medio kilo de sal, porque ese no sirve. Otro kilo de sal, ¿no? ¿Cómo va a guisar si ya no sirve la sal? Le echa 2 kilos y a la sopa de arroz, y el arroz no sabe a nada. Si la iglesia de Dios es como esto, si la iglesia de Dios es así, entonces, qué terrible, ¿no? Qué terrible situación. Ahora, describimos 6 ayes, ¿no?, que son puestos aquí en el capítulo 5, que ocurren en una cultura apóstata, como lo era el reino del sur, como lo había sido primero el reino de Israel, el reino del norte, y ahora el reino del sur. Comenzamos con el capítulo 5, versículo 8. Cuando hablaba yo de que íbamos a ver 66 capítulos, estaba hablando en serio, ¿eh? 5:8 dice: ¡Ay de los que juntan casa con casa y allegan heredad a heredad hasta acabar el término! O sea, Dios está hablando de los codiciosos, ¿no?, que están compre y compre casas. Y pregunta, ¿no?, en el versículo 8: ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? O sea, ¿vas a comprar todo Aguascalientes para ti solo? Véndenos cuando menos un terreno para el templo de la iglesia, ¿no?, porque lo necesitamos. Entonces, está criticando, ¿no?, el materialismo, la codicia, el materialismo. El pueblo de Dios ocupado. El materialismo es una doctrina especial en la cual deben ocuparse los hijos de Dios. Deben estudiar y ser buenas personas para los negocios y Busca primero, ¿qué? El materialismo y deja al último las cosas de Dios. Ah, no, estoy mal en el versículo, ¿verdad? Muy mal. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. Pero ellos estaban ocupados en su codicia, ¿no? Imagínense usted, en el pueblo de Dios, donde había una distribución, donde había leyes y normas, que a los 49 años tú regresabas a la tierra y retornaba al primer. No, ya no había regreso de tierra, ya había un montón de acaparadores, latifundistas, era un desastre. ¿Vas a tener todo el territorio para ti? Es lo que pregunta Isaías, ¿no? Pensaban que Dios no se daba cuenta de eso. 5:11. Otra característica, otro hay. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche y hasta el vino, hasta que el vino los vuelve a encender, ¿no? Es la idea, los vuelve a encender. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, lavanda limón, tamboriles, flautas y todo lo demás. Hermanos, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Hermanos, totalmente, ¿no? La embriaguez, los banqueteos, la glotonería es lo que está ahí, la borrachera. Aquí ya no cabe el asunto, las borracheras y banqueteos. Características, ¿no? La vida social. Usted lo sabe, vivimos en nuestro mundo, ¿sí? Jueves, y el otro que dice, no, el viernes, hoy toca, dicen. Y ahí se desparraman hasta que se hacen pedazos, ¿no? Y en la mañana están en el menudo hasta que el vino los vuelve a encender otra vez, ¿verdad? ¿Qué está describiendo? ¿La vida de Querétaro y Aguascalientes? ¿La vida de la nación? ¿La vida de nuestro mundo? Se vuelven a encender con el partido, con las confederaciones, con el mundial, con el torneo local, con el torneo de los barrios, con el torneo de... de quién, pero ay, siempre hay torneo para que la cerveza siempre esté ahí, el vino siempre esté ahí y nunca falte el contentamiento, ¿no? Sí, Dios nos dice en su palabra, ¿no? Que Él nos daría el gozo de su presencia, el gozo de la comunión con Él, pero ahora el gozo ha sido sustituido por el deporte. Los hombres ya no buscan el gozo en Dios, ahora lo tienen en la televisión y en el deporte. Ya Dios no es atractivo para ellos. La cultura le ha dado la vuelta, ¿no? 5:13. Otra característica. Por tanto, dice, mi pueblo fue llevado cautivo, otra vez lo señalamos ahí, porque no tuvo conocimiento. No el hecho de que no sabían dónde estaba la verdad ni cómo era la verdad, sino el hecho de que no practicaban. No basta que tú sepas que la Biblia es la verdad. Algunos de nosotros aquí sabemos muchas cosas y a veces decimos, yo quiero saber más, yo quiero saber sobre Apocalipsis, yo quiero saber, no sé, todo el mundo quiere saber Apocalipsis y quiero saber sobre, o sea, hermano, no quieras saber mucho, mejor practica lo que ya sabes, y en la medida que tú practicas lo que ya sabes, irás avanzando gradualmente, ¿sí?, en tu conocimiento, en tu vida de santificación. ¿Para qué quieres saber mucho si no lo practicas? Se volverá en contra tuya. Entre más sepas y hagas menos, será en contra tuya. Entonces, hermano, no anheles entender y saber todos los misterios, mejor lo poquito que sabes, practícalo y irás subiendo, como dice un hermano, ¿no? Escalón tras escalón, paso a paso, avanzando, nunca para atrás, siempre para adelante, aunque sea medio pasito, medio tambaleante, pero ahí voy para adelante, ¿sí? Sin retroceder. El cuarto hay, 5:18. Dice 5:18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, y los cuales dicen, venga ya, apresúrese. La obra, ¿no? La obra de Dios, su juicio, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hermanos, para muchas personas, el hecho de que nosotros digamos, Dios hará juicio, y dicen, ahí está, ebrios, Sí, se suben arriba del carro de otro, de alguien, ¿no? Con sus botas a brincar ahí encima del carro. Dice, ¿qué? Si Dios existe, que me caiga un rayo. Ahí está. No cae ningún rayo, no existes. Y siguen en su mundo pecaminoso, ¿verdad? Es terrible, hermanos. O sea, las personas empiezan a burlar. ¿Dónde está Dios? Así será en el fin del tiempo. ¿Dónde aparece Dios? No aparece por ningún lado, está escondido. ¿Dónde está su juicio? Seguimos haciendo las mismas cosas. Mira, tú dices que Sodoma cayó el juicio, y en Gomorra, y en Adma, y Seboín, y las ciudades comarcanas, y aquí estamos tranquilos, no ha pasado nada. Acabamos de celebrar la feria de la podredumbre y de la perversión, y estamos bien contentos. Mira, pura prosperidad. El juicio caerá, hermanos. El juicio caerá. No se tarda. Ellos piensan que no vendrá. ¿Dónde está el santo de Israel que tú predicas? 5:20, lo que ocurre en una cultura apóstata, 5:20, lo más común, casi conocido, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Siempre ocurre que en una cultura apóstata hay un cambio de valores. Hay un cambio de valores. ¿Qué es lo bueno? Tener dinero. ¿Qué es lo bueno? Tener muchas casas. ¿Qué es lo bueno? Viajar, disfrutar de la vida, la mejor comida, los mejores restaurantes, los mejores banquetes, los mejores paquetes, los mejores vuelos, las mejores universidades, los mejores idiomas, las mejores amistades, todo. Hermanos, había hace muchos años, cuando yo era niño, todavía me acuerdo de algún comercial que siempre sacaban a una señora diciendo: nos fuimos de vacaciones, nos fuimos a lo mejor. O sea, se fueron a un hotel de 5 estrellas, ni siquiera un resort, no sé cómo se llamen ahora, un gran resort o lo que sea, ¿no? Nos daba risa escuchar eso, ¿no? La pobre señora ahí no tenía ni chancla ni zapatos, y la otra diciéndole: nos fuimos a lo mejor, o sea, España, Madrid, Venecia, pestilente y todo lo demás, ¿no? Venecia es como si te fueras aquí a Xochimilco, ¿no? Que dices tú, ves las fotos y dices, no, Xochimilco, ¿no? La gran... Y llegas a Xochimilco y sales así, ¿no? Porque huele a rayos, ¿no? Sabes lo que es la humedad y... Haga su viaje. 24,000 pesos, sí, más o menos, ¿no? Como 30,000 pesos. No sé si sea redondo o sencillo el boleto, pero búsquelo en la noche. Me dice cuánto le costó para saber más o menos, para poder dar el ejemplo bien, ¿verdad? Es que el último que me acuerdo era a Madrid nada más, como 18,000 pesos, viaje redondo. Eso sí, te lo encuentras en oferta. Ahora, 5:21, cambio de valores, eso es lo que significa, ¿no? Las personas empiezan a decir, no, es la única vida que tienes, disfrútala, haz lo máximo, etcétera, ¿no? 5:21, otro hay: ay de los sabios en sus propios ojos y de los prudentes delante de sí mismos. O sea, ¿qué es lo que tenemos? La soberbia, el orgullo, la autosuficiencia. O sea, oye, es que tú no tienes a Cristo, tú no tienes a Dios, no está Dios en tu noticia. Y lo más sorprendente es que la persona te dice, ¿y para qué lo quiero? O sea, el pecado es tan terrible, ¿no? Tu pecado es tan terrible que has vivido contento sin Dios. Imagínate cómo está tu mente y tu corazón. No te das cuenta de la miseria que está en tu alma, no te das cuenta de la necesidad, ¿no? El Dios que te sustenta, el Dios que hace que tú respires, el Dios que hace que tú pienses, el Dios que te da trabajo, comida, agua, compañía, felicidad, afecto, todas las cosas, y tú no lo has tomado en cuenta. Nunca te has postrado a la orilla de tu cama a decirle: Señor, gracias por la vida, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por la comida, gracias por la lluvia. No, oye, esta lluvia, no sé, se atasca mi carro, se enmugra todo, lo tengo que lavar otra vez. Entonces, ¿quisieras que no lloviera? Si no llueve, no hay comida. ¿Quieres que no llueva? Pues no, la verdad no, porque mi carro es mi carro nuevo y se va a ensuciar de lodo feo. Y cuando vayas al mercado, ¿qué vas a comer? No va a haber fruta, no va a haber verduras, no va a haber comida. Las lluvias son una bendición. ¿Sí? Hermano, tenemos muchas cosas por las que dar gracias a Dios, pero el que es soberbio y autosuficiente nunca se acuerda de Dios. 5:22. Otra característica hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida, ¿no? Pero en su borrachera y en su delirio, dicen el 23, pero los que dan por justo al impío, por cohecho, y al justo quitan su justicia. ¿Cómo le vamos a hacer con este caso? Pues ¿cómo le haremos? Pues usted diga, pues nos vamos al restaurante, ¿qué le parece? No, yo siempre pensé que mi cliente era inocente. ¿Cómo no? Vámonos al restaurante. Allí nos vemos, ¿verdad? Y por cohecho, ¿no? ¿Se corrompió qué cosa? La justicia. Se corrompe la justicia. Ya no hay lugar aquí, vamos a ponerlo aquí. Se corrompe la justicia, prevalece el cohecho. ¿Sabemos qué quiere decir eso? Cohecho, mordida, se corrompe el asunto, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, ya usted tiene un panorama general, ya terminamos capítulo 66 de Isaías, no se crea, ya recorrimos todo Isaías casi. Hermanos, no sé cómo lo sienta usted, pero cuando yo leía estas cosas, consideraba todas estas cosas, meditaba en todas estas cosas, vino a mi mente una película setentera. Yo sé que ustedes son muy jóvenes. Hermano Eleazar, párese para que los hermanos conozcan a dos personas viejitas. ¿Sí? El hermano es una y yo soy la segunda, ¿no? ¿Sí? Esa película setentera se llamaba, esa sí la vi. Es así, porque luego hablo de películas que no he visto, ¿verdad? Pero hermanos, la película se llamaba Cuando el destino nos alcance. Y me acuerdo impactante las palabras, ¿no? Cuando hacían galletas y todo era un contubernio general, ¿no? Del poder gubernamental y tenían controlado a todo mundo, todos andaban de verde, no eran de Herbalife, pero todos andaban de verde. Eso le gustaría a las personas de Herbalife, ¿verdad? Pero bueno, andaban todos de verde total y comieron unas galletas que se llamaban Soylent Green. Y me acuerdo de la parte final de la película, usted recordará, y decían Soylent Green is people, o sea que las galletas estaban, se moría la gente y la convertían en galleta y luego te la vendían, ¿no? O sea, y tú comías. Es una tragedia, ¿no? Allí presentan la corrupción, la contaminación, el destrozo de este mundo, de las especies. Puede estar por ahí en el internet seguramente, ¿no? Usted la puede. Cuando uno era joven y veía esas películas salía impresionado. Bueno, yo te pregunto, ¿qué piensas tú de esto? ¿Ya nos alcanzó el destino o todavía estamos esperando algo? ¿Qué falta que no haya en nuestra sociedad de las características de una sociedad apóstata? ¿Qué falta? Hermano, me temo mucho, ¿no? Vivimos en una época que por momentos rebasa la descripción de la peor apostasía del pueblo de Dios. La rebasa, ¿no? Vivimos en una condición peor. ¿Sí? Voy a dar una serie de datos nada más. Nuestra cultura es atea en sentido práctico. Aunque en teoría digan que creen en Dios, nuestra cultura es atea. O sea, Dios no está en su noticia. En segundo lugar, las escuelas, la televisión, el cine enseñan el evolucionismo ateo. El evolucionismo tiene muchos simpatizantes porque elimina a Dios del mapa, ¿no? No hay ley, no hay juicio, no hay Dios. Entonces no tenemos que rendir cuenta. Te mueres y eres igual que un sapo que se muere o que un perro que se muere. Perdón por lo de perro y perdón por lo de sapo. Pero eres como un animal que se muere. O sea, ¿quién se preocupa si se murió un perro ayer o no? No hay funerales de perros, hasta donde entiendo. Creo que los pasean en un carro, los que son muy pirurris, los llevan a hoteles y llevan a sus perros a pasear y no sé qué cosa, ¿verdad? Pero en términos generales nadie se preocupa por la muerte de un perro, ¿no? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? El evolucionismo ateo predomina. En el mundo de habla hispana, nosotros vemos en la televisión, en los medios de masivos de comunicación, que se propaga la idolatría, se propagan milagros mentirosos, prodigios mentirosos. Los que alguna vez han visto los programas esos de el canal 13 de La Flor de Guadalupe, o no sé cómo se llama, es una miseria. En tercer lugar, en nuestro mundo el Dios vivo y verdadero es ignorado. El Dios vivo y verdadero es ignorado. El hombre vive como si Dios estuviera muerto. O sea, si usted le pregunta a alguien aquí en la calle, a ver, amigo, ven, ¿Dios es una realidad viviente para ti? ¿Qué le va a decir? Sí, aquí está. No, dije una realidad viviente. ¿Es una realidad viviente para ti, Dios? Es una pregunta interesante, ¿no? Hermanos, en nuestra cultura Dios está muerto. En nuestra cultura Dios es un concepto de solo cuatro palabras, pero la realidad del Dios Todopoderoso, el Dios que se revela en las Escrituras, no está en la mente de las personas. Dios es una imagen sorda, ciega, muerta, muda, sin poder. No le puede ayudar ni siquiera a la selección mexicana a calificar, aunque lo vistan de verde, ¿verdad? Entonces, los mandamientos de Dios son guardados en nuestra sociedad o son pisoteados. No hay piedad, o sea, la piedad vista desde no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás en vano la palabra y guardarás el día del Señor. Nuestro país es totalmente ¿qué? Impío. No hay piedad. No hay temor de Dios. ¿Sí? Si piensas en nuestra cultura, la belleza como concepto ha sido cambiada. Ya no hay belleza en nuestro mundo. Hablando, estoy refiriéndome en ese sentido a las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que hay? La belleza ha sido cambiada por la sensualidad. Todas las mujeres y hombres quieren ser sexys y atractivos, ¿no? Hay películas hasta bochornosas, ¿no? No queremos hablar de que no hay paraíso para ciertas personas y para otras sí, pero hay personas que han sido orilladas, ¿no? A hacerse operaciones, a cambiarse su rostro, las orejas, la narizota, todo lo demás, hasta convertirse prácticamente en un robot, ¿no? Si te casas con alguien, te dice, espérame tantito, ¿no? Antes de la noche de bodas, clan, clan, así, se va a sacar un montón de partes ahí. ¿Con quién me casé? ¿No? O sea, ¿qué pasó con la persona que yo conocía, verdad? Porque está toda operada, ¿no? Entonces, el respeto ha sido cambiado por la insolencia y el descaro. El arte ha sido cambiado por el graffiti. La música armoniosa ha sido sustituida por el rap, el reggaetón, las palabrotas, los sonidos estridentes, la exaltación del pecado, especialmente en la música grupera. El conocimiento ha sido desplazado, el conocimiento de Dios y la verdad de Dios ha sido desplazado y ha tomado su lugar. El hedonismo, todos sabemos qué quiere decir el hedonismo, la búsqueda del placer como motivo principal y motor de... O sea, yo hago y practico ¿qué? Lo que me da placer. ¿Qué me da placer? Lo sexual, la comida, la diversión, el yo sentirme bien y lo demás no me importa. Eso te va a producir, esa forma de comer te va a producir diabetes, esa forma de vivir te va a arruinar tu salud. No me importa, yo me siento feliz, come galletas de animalitos, aunque eso te vaya a convertir en uno de ellos. O sea, el pragmatismo, ¿no? Yo, esto me funciona y así yo lo hago, ¿no? O sea, el hedonismo, el pragmatismo, la egolatría, ¿sí? Aunque te llenes de enfermedades por comer, en México estamos llenos de personas ulcerosas, ¿no? Sí, pero no puedes llegar tú a una casa y que no te diga, no, aquí está la comida, mantecosa y todo lo demás, y un platote de qué, de salsa que no puedes comer, ¿verdad? Y ahí vas, espérame tantito, déjame echarme unas tres de omeprazol para poder echar. Se trata de que cambies, ¿qué? Se trata de que cambies los hábitos, ¿no? Es lo mismo, el exceso de azúcar, el chile, por fumar. Tenemos más psicólogos que en todas las épocas del mundo, más psicólogos que ministros. Pero abundan los niños, emperador. Sí, les decía yo a los hermanos, en Querétaro hay un puente ahí donde, en el acceso a donde vamos al templo, y está un letrero muy grande que dice, ¡auxilio! Y así con letras gigantes, dice, ¡tengo un adolescente en casa! O sea, no sabe qué hacer con el adolescente, ¿verdad? Es lo que te está diciendo, está pidiendo auxilio. Niños emperador, adolescentes emperador, puro millennial, autosuficiente, malcriado, impaciente, que vive el momento. O sea, no puede estar sin su celular. No hay red. ¿Qué hago? Es que estoy fuera. No puede. Tengo 2 minutos fuera de la red. Algo interesante pudo haber pasado y yo fuera de la red. Mugroso teléfono. Ya no sirve esto. Me voy a cambiar de compañía, ¿no? O sea, lo más importante para ellos es eso, ¿no? Si ustedes ven nuestro mundo, la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia, ya rompieron todos los récords, ya no hay estadísticas, ya se rompieron todos los récords. Sí. Nosotros podemos pensar en una cultura apóstata. Decía en la mañana, estábamos en Querétaro hablando de este asunto de la apostasía, y hermanos, tenemos 100 años que se peleó la batalla cuando se decía si era correcto dejar que corriera el alcohol o no corriera el alcohol. Se perdió la batalla, ¿verdad? Se dejó que el alcohol caminara. Estamos hablando de 100 años. El número de borrachos, el número de escuadrones de la muerte, el número de personas irresponsables, el número de... Hay mujeres alcohólicas, ¿sí? Personas atrapadas en esa esclavitud. O sea, ha llegado al colmo, ¿no? Cualquier niño puede ir a la esquina, al Oxxo, a comprarse su Tonayán y ya la armó, ¿verdad? Hermanos, el alcoholismo en 100 años destruyó este mundo, el pecado. Ahora imagínense, usted, no estamos hablando dentro de... ¿Ahorita qué se está peleando? El uso de la marihuana, los matrimonios gays, la expresión sexual de su preferencia, y etcétera, etcétera. Ahora ya no hay niños ni niñas, sino, les digo, ahora van a querer que, para que no sea un médico acusado falsamente, solamente va a decir, en lugar de es niño o niña, va a decir, nació, o sea, charán. No, porque cualquier cosa, es niña, ya estás haciendo, le estás inclinando su pensamiento para qué tal si ese no quiere ser. Hermanos, estamos en una condición terrible. Imagínese usted lo que va a ser dentro de 100 años, lo que le va a tocar. Por eso estamos viendo estas cosas. Porque en este mundo apóstata, con estas características, es donde vives tú y donde van a vivir tus hijos y donde están viviendo tus nietos. Y este es el mundo que en una condición todavía peor espera a nuestros hijos. Estamos viendo el tema de la familia. Es deliberado hablar de estas cosas porque nos ha alcanzado el destino. Aquí vivirán nuestros hijos. Aquí se desarrollarán nuestros hijos. Si tú no tienes cuidado de ellos, yo te recuerdo, ¿no?, las frases usadas en la Biblia, ¿no? Este mundo, es un lugar terrible, dice, es un lugar que come a sus moradores, que se los traga enteramente. Y si tú lo envías al sistema público de educación, si tú no tienes cuidado de dirigirlo, de ese niño se va a volver una pesadilla. Hermanos, es terrible lo que está sucediendo. La santidad y la pureza son menospreciadas por la inmoralidad y la desvergüenza, ¿no? Vivimos en una época donde se rinde homenaje a la juventud. Todos los papás, no, para ellos. Todas las facilidades para que ellos se preparen, para que ellos tengan éxito, para ellos les vaya bien en la vida, que no sean como nosotros, ¿no? Un día les voy a platicar una historia, ahorita ya no porque ya es muy tarde, pero les voy a platicar una historia que ustedes tienen ganas de oír esa historia. Es como de, sí, me acuerdo, dice, todo es por ellos. Y me acuerdo, cada vez que me acuerdo, mi cachete se pone rojo, ¿sí? Porque llevábamos mi esposa y yo a mis hijos, todavía estaba el hermano Omar fuerte y cargaba a sus dos hijos. Entonces, en el grito de independencia para que sean buenos patriotas y todo lo demás, ya son las 11 de la noche, ya va a salir ahorita, sí, ya es la hora, ¿no? Y ya estaban en el Viva México y de repente yo siento aquí como un resquemor, un raspor así. Me plantaron un besote por aquí, por este lado y volteo. Era un sujeto y me dice, por ellos. Andaba hasta las chanclas y me dice, por ellos. Y yo no me lo podía quitar de encima porque traía cargados a mis hijos. Y me acuerdo, ¿no? Estoy diciendo esto en un sentido anecdótico, que uno dice, hace todo por los hijos, ¿no? Y me acuerdo de la frase, decía él, por ellos, ¿no? Qué bueno que los traigas. Y yo acá, quítate, infeliz borracho. No sabía cómo quitármelo de encima. Por ellos, me acuerdo de esa frase. Esa era la historia, perdone. Se va a acordar usted de esa historia. Se va a acordar. Hermanos, pero ellos no aprecian lo que sus padres están haciendo por ellos. Ellos quieren ser artistas, quieren ser deportistas, quieren ser famosos, no quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren hacer sacrificios, no quieren ser responsables. Resulta que ahora en nuestra sociedad nadie quiere casarse. Los matrimonios son sustituidos por la fornicación, por los amigobios, por los pactos insolentes de perversión. Nadie quiere compromisos, nadie no quieren hijos ni responsabilidades, mejor tienen perrijos en lugar de hijos. O sea, las mascotas han proliferado en lugar de los hijos. Nadie quiere vivir para la gloria de Dios hoy en día, nadie está pensando voy a ser misionero cuando yo sea grande, quiero ser como este hombre que fue de misionero a la India o como aquel otro hombre, no están pensando en eso, yo quiero ser esposa de un ministro, yo quiero apoyar la obra, yo quiero dedicar mi vida. ¿En qué están pensando nuestros niños? ¿En qué están pensando nuestros jóvenes? Están pensando en su cel, en su computadora, en el Face, en el WhatsApp. Ah, ¿viste lo nuevo? O sea, no, lo nuevo en el... O sea, no. O sea, la muerte de Dios en la sociedad, hermanos, ha traído la muerte de los valores, de la belleza, de los modales, del respeto. Te levantarás delante de las canas, honrarás a los mayores. Y tú ves que se sube una señora embarazada y otro viejito ahí al camión y van ahí dando la vuelta y la señora con una bolsa, en primer lugar, ¿qué anda haciendo ahí, no? Pero bueno, anda, y todos ahí sentadotes y nadie se pone, no le dan el lugar a nadie. No hay respeto, ¿no? No hay modales, no hay cortesía, ¿sí? Un día llegamos de un viaje en la obra, precisamente a Tabasco. Andábamos hasta allá, hasta Vasco, y llegamos a la central de Tasqueña, se llama la central del sur. Ya no me acuerdo de dónde era. Bueno, estábamos ahí en esa central de Tasqueña, no sé si era la TAPO, era Tasqueña, no era entonces a Tabasco, era a otro lado, ya no me acuerdo dónde andábamos, total, hasta que llegamos a la hora de entrar al metro a las 7 de la mañana. Usted ve realmente lo que es una falta de respeto ahí, ¿no? O sea, el vagón del metro lleno, ya no cabía ni un alfiler. Y tú veías a las personas ahí paradas, ¿no? Esperando, y se van a esperar al otro metro, al otro vagón que viene, ¿no? Al otro tren. y sonaba ti, y de repente tú veías que todos se volteaban en ese instante y se metían y mujeres y niños y todo, y el vagón se metían todavía 30 personas más ahí empujando. Y tú dices, oye, niños, señoras, quién sabe cuántas parieron ahí. ¿Sí me explico? O sea, es una total falta de respeto, de cortesía, ¿no? Los hombres y mujeres se tratan igual, todos se llaman igual, todos se llaman toros, toro para allá y toro para acá, todos es lo mismo, no hay respeto. Se empujan, se jalan. Andando en el servicio del camión donde yo estaba trabajando un tiempo, pasábamos por una secundaria y ahí de repente se armaba la bolita de la secundaria y tú dices, así como en el tiempo, no, se va a pelear fulano con sutano. Y, no, hermano, dos jovencitas ahí agarrándose de las greñas, ahí, paz, paz, paz, una sobre de otra y todo el mundo aplaudiendo y todo el mundo, tú dices, ¿qué es esto? ¿Sí? En vivo se estaba, o sea, estaban en la red directo. Terrible, hermano. O sea, en nuestro mundo, un joven con valores, temeroso de Dios, es un desadaptado, ¿verdad? Nos estaba diciendo una jovencita que asiste a la iglesia, le apodaban la santa, se salió de la escuela. Pienso que fue un error, pero le apodaban la santa por el bullying. La acabaron hasta que se salió de la escuela, por lo que profesa, por lo que cree. Un desadaptado, o sea, una joven que quiere formar un hogar, ¿qué es? ¡Loser! Eso es lo que le dicen sus compañeras, ¿no? No has experimentado, no has hecho esto, no. ¡Loser! ¡Perdedora! No sabes lo que es vivir. Si tú no quieres viajar, si tú no tienes el último cel, si tú no tienes la computadora de última moda, estás fuera, ¿no? Estás fuera. Volvemos a preguntar, ¿por qué hablamos de esta cultura apóstata? ¿Por qué hemos hablado de hacer este ensamble de las culturas? Hermanos, porque este es el mundo en el que vivimos y este es el mundo en el cual nosotros tenemos que, voy a decirlo de esta forma, rifárnosla para educar a nuestros hijos. Entonces debemos saber a qué nos estamos enfrentando. O sea, el siguiente tema es la disciplina de los hijos, pero ¿de qué manera nos vamos a enfrentar a ello? Usted debe notar, ¿sí?, que en estos pasajes, en Isaías se presenta a Dios, se presenta a Cristo, ¿no? El Santo de Israel. La Biblia aparece con 31 veces esta descripción, 25 de ellas en Isaías. El Santo de Israel, hablando de la apostasía. Hermanos, el Dios de la Biblia no ha cambiado en su santidad, es el mismo. ¿Cuántas veces escuchamos? Véalo en Levítico, por favor. Levítico 18. Dios le advirtió a su pueblo diciéndole, no hagas las prácticas que hacen estas gentes, hablando de sus uniones ilícitas, hablando de sus prácticas inmorales, y dijo, no hagas esas cosas como las gentes, porque por esta razón Dios los echó de esta tierra, la tierra los vomitó. Levítico 18:25 dice, la tierra fue contaminada, ¿no? Porque dice, no te contaminarás con pariente cercano, no te puedes casar con la hermana de tu papá o con la hermana de tu mamá o con tu prima o con tu hermana, con todos los parentescos que están señalados ahí, uniones ilícitas. No practicarás ayuntamiento con animales, el bestialismo, no se ayuntará hombre con hombre, esto es abominación a Dios, es execrable, es vileza. O sea, capítulo 18, 19 y 20 de Levítico describe todas estas cosas. Y la fórmula que está ahí en el versículo 25, ¿no? La tierra fue contaminada y dice Dios, yo visité la maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores. O sea, hermanos, yo estoy diciendo, no me he cansado de decir, Dios es santo, Dios tiene náuseas, Dios ha comenzado a tener espasmos vomitivos, está a punto de echar afuera y de vomitar todo lo que estamos viendo, ¿no? Nuestra cultura apóstata, no hagan esas cosas, le advirtió a su pueblo. A su iglesia le está diciendo, no practiques, no hagas todas estas cosas, por las cosas por las cuales yo saco a estas naciones, las echo y te voy a dar a ti esta tierra. ¿Cómo podemos, viviendo en este mundo apóstata, no? Voy a poner unas estadísticas para terminar nuestro estudio. No nos llevará más de 52 minutos. La estadística se trata de un joven de 23 años y se supone que este joven de 23 años comenzó a los 6 años a ir a la escuela, se pasó 6 años en la primaria, si es que no reprobó. Puro coeficiente elevado, ¿no? Ok. 3 años de secundaria, me dice si no me regreso, ¿no? 3 años de prepa, 5 años de profesional, ¿cuánto suma ahí? 18 y 5. Si Pitágoras no falla, así decíamos, a los 23 años, ¿no? Saliendo de la universidad. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, cuando este hombre tiene 23 años, vamos a ponerle aquí, este muchacho ha ido a la escuela, suponiendo que va 250 días al año, si no es de México, porque si no juntas cada viernes, y bueno, 250 días por 5 días a la semana, por 17 años, se supone que empezó a los 6 años, no fue al kinder y todo lo demás. Entonces, este joven completa 21.250 horas de escuela a los 23 años. Pero este joven no es lo único que hace. También de vez en cuando ve la televisión. ¿Sí? Vamos a suponer que de los 365 días del año, el niño jovencito, ¿sí? Usted está diciendo que está ya mal la estadística porque su niño empezó a ver la televisión a los 2 años, ¿verdad? Pero componga la estadística usted de acuerdo a lo de su niño, ¿no? Pero 365, vamos a echarle 2 horas al día al muchachón por 19 años, o sea, a los 4 años empezó a ver la tele, lo cual hace un total de 13.870 horas de televisión. Suponiendo entonces que comenzó a los 4 años, sin considerar los maratones de fin de semana, donde se aventó las 3 películas de Star Wars y las 8 películas del Señor de los Anillos y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí eso altera la estadística, pero así va más o menos. Ahora, este muchacho tenía un pequeño vicio que eran los videojuegos, ¿no? Entonces, de vez en cuando utilizaba, porque su mamá era muy cuidadosa y solamente jugaba videojuegos a la vista de su mamá, sin tomar en cuenta que a veces se pasaba toda la noche jugando y se amanecía en el videojuego, pero suponiendo que solamente fue una hora diaria, por 19 años, comenzó a los 4 años. Yo he visto que algunos niños ya le mueven y, a los 2 años, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos en videojuegos. Completó la nada despreciable cantidad de 6.935 horas de videojuegos, pero todo lo que es video le gusta mucho. También iba al cine de vez en cuando para no aburrirlos. Se echaba dos películas de hora y media cada película, lo cual hace dos por hora y media, hace un total de 3 horas, ¿sí? Y no fue un vicioso del cine, no fue un cinéfilo, solamente iba 30 semanas al cine en todo el año, lo cual es un total de 1530 horas de cine. Pero no era todo lo que hacía, también tenía amigos. Entonces, dedica una parte de su vida a sus amigos, todo por los amigos. Este es un niño ejemplar, solamente 4 horas a la semana lo dejaba salir su mamá a jugar canicas con sus amigos, ¿no? 4 horas por semana, sin contar las salidas nocturnas, sin que los papás se dieran cuenta. 4 horas. Estoy describiendo la vida de algunos de ustedes, pero no estoy diciendo los nombres para que no vaya a haber ninguna dificultad. Entonces, 4 horas por semana, 52 semanas al año, a los 17 años, se supone que antes nunca jugó con amigos, y solo estaba en su casita, da un total de 3,536 horas de amistades. Entonces, un poco ocupado este muchacho, ¿verdad? Un poco ocupado, sí. Ahora viene una estadística muy importante, ¿no? La escuela dominical, aunque no es bíblica, la estamos incluyendo. No hay ningún versículo que diga que debemos tener escuela dominical, pero tenemos escuela dominical. Entonces, no vamos a discutir ahorita. El que quiera hacerle pregunta, le pregunta al hermano Eleazar. Entonces, culto dominical. Estamos hablando de hora y media de escuela dominical, hora y media de culto dominical, nos da un total de 3 horas por 52 semanas, suponiendo que este muchacho, esta niña, tenía unos papás muy cumplidos que nunca fallaban al culto dominical. Nunca fallaban, siempre estaban semana a semana, igual que el culto de oración, semana sin fallar, y da un total de 3,120 horas, ¿sí?, de influencia bíblica, ¿no? ¿Está viendo bien la estadística? Entonces, los expertos, no me pregunte quiénes son, solamente considérelo. No vamos a perder el tiempo dar sus nombres, ellos prefirieron quedar en el anonimato. Entonces, solamente vamos a decir que un experto, un especialista, quiero decir, algunos piensan que se necesita para formar un especialista alrededor de 10,000 horas. O sea, las especialidades en nuestro país no son de tanto tiempo, son solamente de 3 o 4 años, dependiendo de la especialidad. Hay maestrías de 1 año, hay maestrías de 2 años, maestrías de 3, o especialidades de 3 años o de 4 años, o si es una subespecialidad, son 4 más otros 3, o sea, ya te salen canas ahí antes de que salgas del hospital. Entonces, pero vamos a estas 10,000 horas, significarían que este muchacho tendría que estar 250 días por 5 horas diarias. Esto significa 8 años de estudio y te da más o menos la cantidad de las 10,000 horas para una especialidad. ¿Estamos bien aquí? Ok, si tú haces la sumatoria, entonces tienes que tu hijo a los 23 años, estamos hablando de tu hijo, de nuestros hijos, a los 23 años tendrá 21,000 horas de escuela. ¿Dónde está aquí? 21,000 horas de escuela. Con otro color lo vamos a poner. 21,000 horas de escuela. Y si tú sumas la televisión, el video, los juegos, el cine y los amigos, te da un total de 25,871 horas. El que quiera rectificar la suma, ahí está, me corrige en todo caso. Y resulta que tiene de escuela 21,000 horas, de amigos, videos, cine, internet y todo lo demás, 25,871 horas. Y de influencia bíblica y de adoración, es un niño dominical, 3,120 horas. Si hacemos el balance, o sea, tu hijo a los 23 años será un licenciado en algo, o un ingeniero en algo, ingeniero naval, ingeniero aplanacalles, o ingeniero civil, alguna cosa así, ¿no? Entonces, a los 23 años, además de ser ingeniero en ese sentido, tendrá un máster y un doctorado en videomanía. Aquí está. Tendrá dos doctorados, un máster en videomanía y otro máster en lo que usted quiera, ¿no? En mundanalidad, en sensualidad, todo lo que estas influencias que están ahí, ¿no? Claro, será un mediocre conocedor de la esperanza por la cual nos reunimos, ¿no? De la salvación, de Cristo, de la Biblia. Entonces, hermano, estamos dando este estudio centrándolo en la apostasía de nuestro mundo y centrando en lo que actualmente estamos haciendo con nuestros hijos, enviándolos al sistema educativo establecido y pensando que dejarlos 3 horas pegados en la tele todos los días no pasa nada. Aquí tú lo estás viendo. Piénsalo por favor un momento. Tú quieres tener una gran influencia con tu hijo. Tú quieres tener una gran influencia con tu hija. Quieres que piense bien, que piense en el Señor. Y claro, tú platicas 20 minutos al día a veces con ella, ¿no? Cuando regresas de trabajar, no desayunas con ellos, no comes con ellos, no cenas con ellos, los traes a veces a la escuela dominical, 3,000 horas de influencia. ¿Quién crees que va a tener más influencia en tus hijos? ¿La Biblia? ¿Tú? No, hermano. Van a tener más influencia el maestro, los amigos, la televisión, los videojuegos, el cine, la compu, el cel, el YouTube, el Twitter, donde él pasa su vida. Todo esto lo estamos diciendo porque como padres no solamente nos toca el papel de ser líder espiritual, no solamente nos toca de ser la mujer sujeta, sumisa y obediente al marido. Tenemos que educar a unos hijos que viven en este mundo apóstata que acabamos de describir con estas estadísticas. Entonces, tenemos que hacer cambios y movimientos en lo que estamos haciendo o nuestros hijos terminarán como perdidos. La iglesia, la hija del hermano, del hermano, sí, Conchita, sí, salió con su domingo 7. ¿Cómo? Parece que estás hablando de las personas del mundo, ¿no? El hijo del pastor, sí, el hijo del pastor, cayó en las drogas. O sea, lo mismo que está sucediendo en las familias del mundo, está sucediendo en las familias ¿de dónde? De la iglesia. ¿Por qué? Por esto. Porque tú estás ocupada construyendo un futuro para ti, porque tú estás ocupada autorrealizándote, porque tú estás ocupada tratando de lograr tu maestría, tu octava maestría, tu licenciatura, porque quieres traer un carro del año, porque quieres vivir en una casa hermosa, porque quieres vestir al último grito de la moda. Y tus hijos, Dios no te va a preguntar tu cuenta bancaria, ni cuál coche traes, ni dónde vives, ni en cuál colonia estás. Dios te va a preguntar, ¿dónde están tus hijos? ¿Qué hiciste con ellos? La salvación de ellos está en tu mano y si tú dejas que esto suceda, se perderán. Tus hijos se perderán. Se los tragará este mundo. Es un mundo que come a sus moradores. Hay que hacer cambios. Tienes que estar dispuesto ¿a qué? A ser más pobre, sí. A ser más pobre, pero salvo, como Lázaro. Un miserable en el cielo, pero rico en la comunión con Dios, rico en salvación. O perdido y podrido en el infierno, como el rico insensato, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Tú puedes responder, ¿no? ¿Por qué razón no te hacen caso tus hijos? ¿Por qué razón te dan el avión? ¿Por qué razón ni siquiera dejan de ver el cel cuando tú le estás hablando? Imagínate al papá y a la mamá que le echan puro amor de calidad y le dan 20 minutotes a la semana a sus hijos, ¿no? Con razón a veces decimos, hemos creado un monstruo, sí, exactamente, eso es lo que hemos hecho. Escucharán a la red, escucharán a sus amigos. Hermanos, este es un estudio para plantearnos a qué nos estamos enfrentando. Es un desafío. La pregunta es aquí, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Cómo vamos a resolver este desafío? ¿Cómo vamos a resolver el asunto de ser responsables y hacer las cosas con nuestros hijos como Dios manda? Hay que cambiar estas estadísticas. Tú tienes que pasar más tiempo con tus hijos. Tú tienes que enseñarles acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la verdad. Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Madre, si tú te vas a trabajar, tus hijos se perderán y será tu culpa y será responsable. Dios te llamará a ti, varón. ¿Por qué razón? Porque tú eres el responsable de la casa. Y a ti te dirá, ¿por qué permitiste que tu hogar no fuera cristocéntrico? ¿Por qué no hiciste nada? ¿En qué estabas pensando? ¿En qué estabas ocupado? ¿Dónde andabas? Tus hijos se pierden, ¿y tú dónde andas? Hermano, ¿quién puede ayudarnos? Dios nos dice, Dios ha diseñado el matrimonio, Dios nos habla y nos enseña acerca de la doctrina, de cómo educar a nuestros hijos en la disciplina, sí, y en la amonestación del Señor. Es una doctrina bíblica. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios ha pensado en nosotros y nuestro Dios ha pensado en nuestros hijos primero que nosotros. Edúcalos así, edúcalos de esta manera, haz estas cosas para que no te avergüencen cuando sean mayores, ¿no? Para que no se pierdan. Hermanos, Dios nos ayuda diciéndonos cómo educar a nuestros hijos si nosotros queremos volver al modelo bíblico. Todo depende, hermanos, de qué quieras tú. ¿A qué me refiero? Me refiero a qué quieres de tus hijos, que sean ricos y famosos y condenados al infierno, o que sean salvos y temerosos de Dios y vayan al cielo. ¿Qué quieres? Primero tú debes elegir qué quieres hacer. Está en nuestras manos hacer los cambios. Hermano, hermana, ¿qué necesitan tus hijos? ¿Dinero? No, hermana, necesitan que estos números sean cambiados, que estos números sean influyentes en la vida de tus hijos. Si estos números no son cambiados, jamás podrán equilibrarse con estas influencias. O sea, para los que tienen hijos pequeños, no estamos haciendo propaganda de la escuela en el hogar, pero sí estamos haciendo propaganda de la escuela en el hogar. ¿Sí? Estos números pueden cambiarse y adicionarse a estas 3,000 horas. Si tú educas a tus hijos, no tienes tiempo, ¿verdad? Bueno, podía haber sido una alternativa. Menos comodidades, menos riqueza, pero hijos salvos. Pero si tú prefieres más viajes, más comodidades, más grandeza personal, más moda, más glamour, tus hijos se perderán. Qué lástima, ¿no? Tuviste la oportunidad. Como dicen en el fútbol, la tuviste, era tuya, y la dejaste ir, ¿no? Hermanos, no dejemos ir nuestra oportunidad. Oramos, por favor. Padre Celestial, agradecemos en esta tarde, noche, Señor, que nos ayudas, Padre, para considerar esta gran responsabilidad que nos has dado acerca de nuestros hijos. Padre, queremos que nos ayudes a ser valientes, Padre, para tomar el modelo bíblico, para que tú seas la máxima influencia en la vida de nuestros hijos, para que ellos no se pierdan. Padre, tú no nos pedirás cuentas del dinero, de las casas, del número de carros que tuvimos, de nuestra vestimenta, de las marcas que usábamos. Nos pedirás cuenta, Padre, nuestra mayordomía será rendida, especialmente en relación con lo que sucedió con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, para no equivocarnos y no tomar decisiones equivocadas, Padre, respecto de ellos. Necesitamos, Padre, tu ayuda, la convicción de tu Espíritu Santo, para que tengamos las familias, los hijos, el esposo, la esposa, que son agradables delante de ti, Señor. Gracias por tu preciosa palabra que nos guía y que nos instruye. Y pedimos, Padre, que nos des tú la fuerza y el poder para la obediencia y para vivir y permanecer y perseverar en el modelo bíblico, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo pedimos, imploramos tu ayuda, Padre. Y rogamos por aquellas personas que aún no tienen toda su confianza en ti, Señor, toda su certeza de que el modelo bíblico es verdadero y es bueno para nosotros. Que tú les des esa convicción, Padre, primero de la salvación que es en tu Hijo Jesucristo, y después, Padre, la sabiduría y la inteligencia espiritual para gobernar y dirigir sus familias hacia ti, Señor. Bendíceles, Padre, te lo pedimos también en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Amén.